y voy a hacer las veces de maestro de ceremonia ahora para agradecerles en primer lugar por su presencia y presentarles a quienes están en la testera. En primer lugar al doctor Julio Roda, que es el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, el presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, a su izquierda el licenciado Antonio Rocha. Tenemos al vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente y además vicepresidente del IPSE, el licenciado Freddy Suárez. Y finalmente a mi izquierda, el licenciado Reinaldo Díaz, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo. Les agradecemos su presencia en este lugar. Vamos a hacer un pequeñísimo acto de apertura. Le voy a ceder la palabra al presidente de la CAO, doctor Julio Roda. Primero. Gracias. Bueno, agradecerle a todos ustedes por la presencia y bueno, realmente para nosotros es un grato placer atenderlos y mostrarles nuestra realidad. No quiero dejar pasar el momento para agradecerle a nombre de la CAO a Reinaldo, al presidente de ANAPO, al presidente del IPSE, que hacen posible que ustedes estén acá presentes y que realmente se puedan llevar una imagen y una percepción real de lo que estamos viviendo. Realmente son momentos complicados, yo diría muy complicados lo que estamos pasando. Ya ustedes van a poder verlo en el campo, ver todo lo que significa el sacrificio de producir y obviamente preocupados con todo lo que está viviendo el sector en este momento. Este sector, el soyero principalmente, es un sector que como nunca antes ha sembrado 1 millón de hectáreas, faltó 50.000 hectáreas para llegar al 1 millón de hectáreas, es una 10.000 hectáreas diré para llegar al millón. Realmente es un hecho histórico el que Santa Cruz en una campaña de verano llegue a sembrar esa cantidad de hectáreas. Hemos tenido como siempre problema al inicio del año con la sequía, afectó a 173.000 hectáreas más o menos, bajando la producción, los rendimientos por la falta de agua, y después ustedes también se enteraron por prensa o algunos de ustedes quizás estuvo haciendo cobertura de la rotura del defensivo de Río Grande, que también afectó unas 5.000 hectáreas, entre ellas la propiedad de Reinaldo, que ustedes la conocen, INEAL, y van a ver lo que sucedió, que lo alertamos, lo dijimos y obviamente sucedió. El río rompió el defensivo y entró y dañó casi 5.000 hectáreas. Pero no tenemos solamente esos problemas, tenemos otros problemas que ojalá el tiempo dé para que ustedes puedan visitar los mercados y puedan ver por ustedes mismos la cantidad de productos que está entrando al país que no cumple con las normas establecidas en este. Son productos de contrabando, productos que están matando a muchos sectores, como ser el tema de harina de trigo, el tema de arroz, el tema de incluso algunos embutidos que requieren una cadena de frío que no se las está cumpliendo, no tienen sello del SENASAC estos productos. Y para darle más o menos a ustedes un parámetro de lo que les estoy diciendo en números y graficarlo, ustedes van a poder encontrar en los mercados arroz brillante, marca brillante, que lo hemos hecho incluso hacer un seguimiento, en 3 bolivianos 80, y el costo de producción del productor boliviano llega a 4.20, 4.50, o sea que es imposible que compitamos. Es un sector que ustedes saben, incluso el presidente Evo Morales viene del sector arrocero, ese fue su inicio en el Chapare, y él sabe cuánto cuesta producir el arroz y cómo se tiene que bregar para poder llegar a la cosecha y luego a la venta. Es un producto que requiere muchos parámetros para poder tener un buen rendimiento, como es el clima, el agua, y después de todo el tema de la venta. Si el productor se atrasa, se calienta y se daña, se mancha, y es un arroz que al estar manchado no tiene venta. Entonces, realmente preocupado, y hoy día también han podido ustedes ver en la prensa, ya comenzó a bajar la carne. La carne ha bajado para el productor, pero no para el consumidor. El consumidor sigue el mismo precio, pero al productor se le ha bajado un boliviano 50, un boliviano que significa $50 por animal. Entonces son cosas que no entendemos, que obviamente alguien está ganando dinero acá, a costilla nuestra obviamente. Y también el tema soya, ustedes van a escucharlo a Reinaldo y van a ver algunas cifras que hemos podido conseguir de exportaciones que se han realizado en las semanas antepasadas, con datos reales y con documentos, que está siendo mal pagado el productor soyero. Está siendo cazado en un zoológico, así lo hemos graficado nosotros, porque realmente se está percibiendo un precio de oportunidad por parte de las industrias, que está afectando gravemente la economía, y repito nuevamente, en este caso, del pequeño productor. Y no es que lo usemos de punta de lanza al pequeño productor, pero la realidad es esa. El pequeño productor que tiene, por ejemplo, 30 hectáreas, la cosecha en un día y no tiene condiciones de almacenar ese grano. Tiene que llevarlo y venderlo al precio que le paguen. Entonces, ese productor, tenemos datos que han recibido entre 200, 210, 220 dólares de tonelada, y realmente no cubre los costos de producción. Tendría que producir arriba de 2 toneladas por hectárea para poder pagar los gastos de la siembra y cosecha. Entonces, se vienen momentos muy difíciles. El productor está empezando a despedir personal porque no tiene condiciones de pago, y aparte de eso tenemos ahora el tema de que nos quieren obligar a un aumento salarial y hacer un doble aguinaldo nuevamente. Entonces son condiciones que van a terminar de matar al sector productivo agropecuario. Como antesala, disculpen ustedes que yo comente esto, de esta noticia de bienvenida, pero esa es nuestra realidad. Quiero que ustedes se lleven la realidad de lo que está pasando en Santa Cruz, y obviamente va a afectar al país, porque en los años venideros o en los meses venideros vamos a tener problemas. Ese desincentivo va a hacer que nos volvamos nuevamente un país importador de productos, porque muchos productores van a dejar de serlo, y realmente eso va a afectar la economía del país, al consumidor y sobre todo al productor. Eso quería yo mencionarle, decirle a ustedes que hagan preguntas, las que ustedes requieran hacer en el campo, a pequeños productores, a medianos productores, a grandes productores, y que cada uno de ellos le explique su realidad. Tenemos problemas incluso hasta de maquinaria, de moverla a un lado u otro. Tenemos extorsión en las trancas por cobros ilegales, tenemos el tema del contrabando, tenemos el tema de la póliza mínima cuantía, realmente estamos viviendo momentos difíciles, y yo quisiera que ustedes tomen nota de esto y obviamente lo pregunten, lo averigüen y sepan la realidad de la cual estamos pasando nosotros. Eso, y reitero el agradecimiento a Gary, a Reinaldo, a Lipse, a Freddy, mi vicepresidente, que también es vicepresidente de Lipse, porque creo que esta ventana que ustedes nos brindan, y agradecerles a ustedes obviamente por ese sacrificio que hacen en venir acá y conocer nuestra realidad, pero creo que el país debe conocer todo este problema que al final de cuentas va a afectar a todos los bolivianos. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Le voy a ceder luego la palabra al presidente de IPSE, al licenciado Antonio Rocha, para que le dé la bienvenida. Luego de que tengamos la cena, vamos a tener la oportunidad de intercambiar recuerdos. Muy buenas noches, queridos amigos, compañeros de la prensa. Bienvenidos a nuestra casa, Lipse, que es también casa de ustedes. Siéntanse como si estuvieran en sus hogares, porque tenemos la hospitalidad primero del cruceño y el calor también que tenemos aquí en Lipse de recibir siempre a quienes nos visitan. Y más tratándose de ustedes, que vienen ahora con un propósito específico al cual los hemos convocado y que queremos mostrar. Y queremos mostrarles a ustedes, para que ustedes sean el vínculo, el nexo de la sociedad civil, el nexo de la comunidad con la realidad del sector productivo. Ya lo explicaba el presidente de la Cámara Agropecuaria cuál es los problemas que está viviendo ahorita el sector agropecuario en su conjunto. No es solamente el sector agrícola, sino también el sector pecuario. Pero también los mismos problemas los vive el sector agroindustrial, el sector que produce, el sector que le genera valor a la producción primaria. Y aquí creo que lo importante y el mensaje en el contexto global que debemos tener es de que van a ver ustedes la cantidad de producción, la calidad de la producción y sobre todo van a darse cuenta que lo que necesita esa producción son mercados. Y yo creo que el grito desesperado aquí, no solamente del productor, sino del industrial y de todo el conjunto del sector productivo, es la necesidad de liberar las exportaciones. Y liberar las exportaciones en su conjunto para que podamos tener posibilidades de crecimiento en el sector agropecuario y tener posibilidades de crecimiento real de la economía boliviana basada en la producción competitiva, en la producción exportable. Creo que eso es lo fundamental y eso es lo que queremos que puedan ver y que puedan empaparse de esa realidad y de esa necesidad de mercado que tenemos ahora como sector productivo agroindustrial en general. Yo sin más les reitero la bienvenida y les deseo que tengan una feliz estadía aquí y que sea muy provechosa para ustedes, para sus medios y que sea muy provechosa para el conjunto del sector productivo y la sociedad que esté bien informada. Muchas gracias, bienvenidos. Estamos empezando a compartir con ustedes una cena que se ha preparado para este efecto. Ahora me toca hablarles, como lo hicimos en diciembre pasado, cuando lo trajimos en delegación, para ver un momento especial de lo que es la agricultura en Santa Cruz, como en aquel entonces era la época de siembra. En diciembre les habíamos comprometido que vendrían para más o menos este tiempo cuando nosotros llevamos adelante lo que llamamos la gran cosecha, la época de la cosecha, la alta de la cosecha, principalmente de soya, sabiendo, como les dijimos allá en diciembre, que soya no es solamente soya, sino que la soya tiene que ver con una cadena productiva que hace a los cultivos de rotación de invierno, y ahí podemos mencionar al trigo, al maíz, al arroz, chía, sorgo, girasol, y esta realidad la van a poder ustedes ver a partir del día de mañana y hasta el día viernes. Por supuesto que es una oportunidad inmejorable, como decía el doctor Roda, para consustanciarse de la realidad de no solamente los cruceños productivos en esta tierra, sino también de los migrantes de todos los departamentos de Bolivia que trabajan en esta Bolivia pequeña, en esta Santa Cruz que acrisola a Bolivia. El motivo entonces del viaje es dar continuidad a esa experiencia de diciembre, que ahora la vamos a confrontar, esas pequeñas plantitas, esos campos que los veíamos todavía sembrándose, con lo que es la cosecha, yo diría del último 30% de lo que queda, porque ya estamos en la fase final, pero vas a ver todo el movimiento que implica esto. Todo lo que significan las baterías de silo ya cargadas con cereal, con este grano, el movimiento de los camiones, en fin. Esta es la época de la cosecha, de la cual nosotros nos sentimos muy orgullosos, porque significa el momento cuando culmina un proceso que se inició hace muchos meses atrás. Muchos meses atrás, cuando se sembró con gran esperanza. Lo he dicho tantas veces que el agricultor es casi un apóstol, es un apostolado hacer agricultura en este país, porque no solamente se depende del clima, sino también se dependen de otras variables que son ajenas, que no las puede controlar el agricultor. Pero pese a eso, estos agricultores bolivianos, estos agricultores brasileros, argentinos, menonitas, japoneses, insisten en esta vocación de construir Bolivia a través de este esfuerzo, pese a que el clima muchas veces no les acompaña, o pese a que, como ahora se está diciendo, los precios no acompañan a ese esfuerzo. Ustedes han saboreado parte del modelo agroproductivo cruceño en diciembre, pero lo que van a ver ahora es bastante diferente a lo que se vio en aquel entonces. El modelo agroproductivo cruceño, tan criticado a veces por desde la distancia, y yo diría desde la ignorancia, lo digo con el mayor respeto, ser ignorante no es pecado, es simplemente desconocer una realidad, y por eso nosotros nos permitimos hacer estas invitaciones a ustedes, que son el vaso comunicante entre la realidad productiva y la sociedad, el vaso comunicante entre la labor productiva de los bolivianos o los extranjeros que han invertido y creído en el país y quienes hacen las políticas públicas. Este modelo agroproductivo criticado, pero que sigue yendo para adelante. Este modelo agroproductivo que significa el 70% de aporte a los alimentos que consume el país y que significa más de 2 millones de toneladas de exportación y más de 1.200 millones de dólares de exportación cada año a través del esfuerzo de estos valientes productores. Van a tener la posibilidad de estar directamente con pequeños, con medianos productores en esta ocasión, para que no se diga que son los grandes los que llevan la batuta. Ustedes siéntanse en la libertad, como decía el presidente de la CAO, de preguntar. Y decíamos en el trayecto de Birubiru acá, que a diferencia de diciembre, cuando tuvimos contacto con algunos productores extranjeros, brasileros, argentinos, ahora van a tener la posibilidad de ir al corazón productivo del trigo, ese gran capítulo pendiente de la agricultura, o diremos del autoabastecimiento en Bolivia, como es el trigo. El corazón productivo del trigo está en Okinawa, y ahí ustedes van a tener la posibilidad de entrevistar a súbditos japoneses y también a productores ya bolivianos, pero descendientes de japoneses. Llegan en una coyuntura complicada, complicada principalmente por los precios, principalmente porque las expectativas que se tenían de la retribución, en este caso, no se están cumpliendo. Los productores les explicarán cuán afectados o no están hoy día cuando les cuenten en qué condiciones producen, cuánto producen por hectárea, y eso ustedes lo puedan comparar con rendimientos en otros países y vean que de repente hay cosas que desde el Estado se pueden hacer buenamente para ayudar a este esfuerzo y aumentar la productividad. Un tema tiene que ver con la tecnología. Si nos van a hacer competir, si van a querer que compitamos nosotros, ya no ahora con Estados Unidos. Estados Unidos hoy día es el segundo productor de soya en el mundo. El primer productor de soya en el mundo por sí solo es Brasil, y lo tenemos ahí al lado. Tenemos Argentina, otro gran productor de granos, no solamente de soya. Pero hasta Paraguay y Uruguay ya nos han ganado en lo que es la cantidad, el volumen de producción de soya. Hay que preguntarse por qué. ¿Qué nos está faltando? Y en un momento de una coyuntura tan complicada de precios bajos que puede incluso desincentivar al agricultor a seguir invirtiendo o hacerlo en la misma proporción que lo ha venido haciendo por razones objetivas. Si el negocio no da, ninguno de nosotros trabajamos para que no nos paguen o para que nos paguen mal, ¿no es cierto? Esa es la lógica también de un agricultor. Un agricultor es un empresario que arriesga, invierte, en muchos casos su patrimonio familiar, pone en riesgo a su familia para generar estos alimentos que ustedes están sirviendo hoy día acá, buenamente. Pero ¿qué pasa si el mercado no responde, si las políticas no acompañan ese esfuerzo? Pues la consecuencia es un desincentivo. Pero la perspectiva nuestra siempre es de ir para adelante. Por eso yo decía que esto era como un apostolado. Se cae y nuevamente van para adelante. ¿Cuántas veces los cultivos, lo he dicho, no solo se han regado con el sudor de los agricultores, sino con las lágrimas de los agricultores? Porque se sufre. No es una labor fácil. Y ustedes que han venido antes han adolecido del calor, también nos ha llovido, en otras oportunidades nos hemos plantado en los caminos. Eso es el día a día del agricultor. Pero decía, nuestra perspectiva es triplicar la producción. Tenemos un acuerdo pactado con el gobierno, el sector agroproductivo, de triplicar la producción de alimentos hasta el 2025. Este es el aporte que el sector agroproductivo quiere hacer para que en el festejo del Bicentenario tengamos cero pobreza extrema y la pobreza relativa esté verdaderamente disminuida. Triplicar la producción, generar empleos, buenos empleos, empleos sostenibles, multiplicar por 7 las agroexportaciones y con eso tener un mejor país. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir al gobierno que queremos una Bolivia digna y una Bolivia soberana? Todos lo queremos, ¿no es cierto? Nadie podría en su sano juicio oponerse a este buen deseo. Pero desde nuestra institución, en cuyo seno está la CAO, está CAINCO, están los exportadores, los despachantes, están los forestales, nosotros queremos construir esa Bolivia digna y soberana con una Bolivia productiva y exportadora. Y para eso necesitamos que el Estado no nos dé dádivas, no nos dé regalos, simplemente que deje hacer y que ayude a hacer. Que escuche al productor en su necesidad y acometa con políticas públicas, por ejemplo, en el campo de la tecnología. Si nos va a meter a competir en un mercado internacional peor, de precios bajos, con países que producen en unas escalas superiores a las nuestras, por lo menos déjennos utilizar la tecnología que ellos están utilizando para ponernos más o menos a la par, sabiendo que tener una producción enclavada en el centro de Sudamérica a nosotros nos implica un sobrecosto de transporte y logística. Entonces, de este contacto directo con los productores, ustedes van a poder obtener la información que la van a validar en relación a lo que dicen los dirigentes. Los dirigentes que verdaderamente muchas veces tienen que cargar con las quejas, con las preocupaciones y el dolor de sus asociados y ser la expresión, ¿no es cierto?, pública de una situación de frustración como la que hoy día se puede estar viviendo. La competitividad y la productividad es la salida a esta situación. Producir más, producir mejor, aumentar el rendimiento, pero para eso, como hemos dicho tantas veces, hay un ala del avión, ¿no?, que tiene dos alas, la competitividad, que es el Estado, que tiene que acompañar este esfuerzo. No se le puede pedir al sector empresarial ser productivo cuando no se le deja exportar, cuando se le colocan toda suerte de restricciones, cuando se lo acosa fiscalmente, cuando hay una serie de políticas que van en contrarruta al esfuerzo que está haciendo el agricultor en su inversión. Porque póngase a pensar por un segundo, ¿qué arriesgamos nosotros para servirnos este plato? Poco. Sin embargo, aquí hay muchos agricultores que lo han arriesgado todo. ¿Qué arriesga el gobierno para que nosotros nos sirvamos este plato? Absolutamente nada. El que asume todos los riesgos de la producción es el agricultor, es el productor pecuario, es el agroindustrial que están haciendo patria a través de esta actividad. El programa que les hemos preparado y que les hemos hecho llegar por mail y se los vamos a entregar impreso enseguida en unas carpetas, empieza el día de mañana bien temprano. Yo les voy a rogar que seamos muy rigurosos con el tiempo. Vamos a despertarlos a las 5:15 de la mañana, o sea que duérmanse temprano. A Mario Chacón, por favor, me lo van a vigilar. Y prohibido hacer prosélitos, Mario. ¿Ya? No, José no va dormido. 5:15 los vamos a despertar porque 5:30 la idea es que estén haciendo su check-out para partir 6:00, por favor, del hotel. Acabando esta reunión de acá, vamos a ir hacia el hotel. Y la idea es que nos traslademos el primer día a lo que es el área de expansión. Vamos a ir a las tierras bajas del este a visitar la propiedad Madriles, donde vamos a ver una lechería, vamos a ver el ordeño mecanizado, manejo de ganado y ensilado de alimentos. Luego vamos a desplazarnos cerca de las 10 de la mañana a la zona de Pozo del Tigre. Vamos a ir a visitar la propiedad Cupesí y vamos a almorzar, gracias a la gentileza aquí del licenciado Reinaldo Díaz, presidente de ANAPO, y ahí sí ustedes se van a tallar, como quien dice, con sus imágenes, sus fotos, sus filmaciones en lo que tiene que ver con cosecha mecanizada de soya. Van a ver ganado de raza Brangus, la siembra mecanizada de maíz y sorgo, pero además esto es nuevo, la cosecha mecanizada de maíz para ensilaje. Esto lo vemos en las películas en Estados Unidos, ¿no? Las máquinas, cómo van haciendo los rollos, etcétera, eso lo van a ver ustedes. De ahí vamos a, después, eso más o menos acabamos en las 15:30 y nos vamos a ir a la zona 26 de agosto al Centro Experimental de Anapo, cerca de Cuatro Cañadas, donde vamos a entrevistar a productores pequeños de las filiales de Anapo. Eso ya está también concertado allá con el ingeniero Richard Trujillo, que lo han conocido el año pasado. A las 19 horas estamos terminando mañana nuestra jornada visitando a la propiedad Los Tamarindos, donde vamos a cenar, y calculamos que a las 21:30 vamos a estar durmiendo en Cuatro Cañadas, en un pequeño hotel. ¿Por qué esa hora? Porque al día siguiente nuevamente tenemos que madrugar 5:15 de la mañana, tomar el desayuno y tenemos que cruzar el puente de Río Grande a las 6:30 de la mañana. Pontón. ¿Dije puente? Pontón. Me corrigen. Ya cruzaron. Y me corrigen bien. Sí, ya hemos cruzado el año pasado, ¿se acuerdan? Sí, pero bueno, claro, ahora va a ser temprano. Está en turbión ahorita. ¿Sí? Van a tener cuidado porque hay turbión y hay alto yacaré. No es cierto. Para mañana muy temprano, sí. 5:30. 5:20. Ya está bien. Ok. Prohibido tocar rock pesado en la noche, licenciado Toro. Roberto Carlos para arriba. Ya. A las 8:30 vamos a estar llegando a la colonia Okinawa, que como les dije es el corazón productivo de trigo de Bolivia. Y ahí van a tener la oportunidad de hacer entrevistas a agricultores japoneses en la Cooperativa Agropecuaria Integral Colonias Okinawa, CAICO. Vamos a visitar la fábrica de harina y fideo, y va a haber también una entrevista ahí con el gerente de la Fundación Centro Tecnológico Agropecuario en Bolivia, que es Zetabol. Esta institución pertenece a la central, a la Cooperativa Agropecuaria de Okinawa, pero también a la cooperativa de Caisi, a la Agropecuaria Integral de San Juan de Yapacaní. Va a estar el presidente de CAICO, va a estar el gerente general de CAICO, va a estar el gerente general de Zetabol, para ver cómo es que los japoneses, ellos mismos se están autoimpulsando. No se olviden que en Santa Cruz, hace varias décadas atrás, ellos empezaron con el pollo, el arroz, el pollo, el huevo, pasaron a lo que después fue el trigo, y también son unos grandes productores hoy día en la parte de soya. A las 10:30 tenemos que estar partiendo a la zona norte integrado, y nos hemos puesto que hay cañaverales en el camino para los que les gusta hacer su banco de imágenes. Vamos a ver bastante de esto. Y a las 12:30 tendríamos que estar llegando al ingenio sucroalcoholero Aguaí, que es donde vamos a almorzar. Esta es una inversión de un poco más de 200 millones de dólares. Es un ingenio verdaderamente portentoso. Tiene una tecnología de extracción del jugo de la caña que es único en Bolivia. Es una tecnología nueva. Ellos han acoplado las mejores tecnologías de diferentes países y esperamos contar con la presencia ahí de su presidente, el ingeniero Cristóbal Rodavaca. Vamos a hacer un recorrido por el ingenio. Si ustedes no se imaginan lo que van a encontrar en cuanto a infraestructura. Para destacar de ese ingenio, fue apalancado en base a la sumatoria de 6 bancos, la Bolsa Boliviana de Valores, o sea, no tiene empréstito externo, o sea, es un empréstito boliviano, brasilero, o sea, los brasileros que viven y que están asentados acá, que tienen familia acá, que se ha construido por la iniciativa de estos inversionistas con recursos bolivianos sin comprometer deuda para el país. Las AFP. O sea, ustedes son dueños. Somos dueños de ese ingenio. Somos acreedores, más que todo. Más que dueños. Así, bueno, luego a las 14:30 nos vamos a trasladar a la zona de San Pedro para hablar con productores mecanizados. Vamos a visitar el Centro Experimental de Anapo, el CEA3, donde vamos a estar con el presidente de Anapo Filial Norte. Vamos a estar con una directora de Anapo, ahí tienen su balance de género. Pregúntenle a las mujeres también qué es lo que piensan de lo que está pasando. Y esto vamos a tener hasta las 17 horas, que es cuando nos vamos a trasladar a la zona de Buenavista. Vamos a ir a la provincia Ichilo, 19:30 vamos a estar llegando al hotel, vamos a estar en un apart hotel muy bonito, con piscina, como para que se relajen. Vamos a cenar ahí y 22 horas tendríamos que estarnos entrando al sobre. Mario, 22 horas. El día viernes a las 6 de la mañana, tomamos el desayuno y a las 6:30 partimos hasta la Enconada, que es donde nos van a encontrar productores de arroz y soya, principalmente migrantes del interior de la zona Los Andes. Ya, esta es una, estamos haciendo por primera vez esta incursión en esta área, para nosotros no es tradicional. Ya, nosotros siempre hemos ido al área de expansión al este y al norte integrado, pero esta otra área es nueva, así que aprovechemos de la presencia de productores pequeños que están tan afectados o más que los que vamos a ver en estas otras dos áreas, ¿no? El tema de arroz, por ejemplo, es muy importante en ese lugar. Vamos a ir a la zona de Yapacaní a las 10 de la mañana y a las 11 estaríamos llegando a lo que es CAISI, la Cooperativa Agropecuaria Integral San Juan de Yapacaní, donde va a estar su presidente, va a estar el gerente general. Vamos a tener un almuerzo a lo japonés, vamos a degustar esa oferta culinaria que nos están preparando. Y vamos a estar hasta las 15 de la tarde, ¿ya? Hasta las 15 horas. Hemos querido tener un tiempo para llegar tranquilos hasta las 7 menos cuarto, 7 a Viruviru. No se olviden que esta es una época de alto tráfico, no queremos arriesgar su retorno. De tal suerte que estaríamos, con la ayuda de Dios, llegando a las 7 menos cuarto, 7 a Viruviru, que es donde vamos a invitarles un lunch ligero. Y nos va a estar esperando ya nuestro personal de soporte con su boarding para poder despachar a nuestros compañeros de Cochabamba y La Paz inicialmente, y luego al día siguiente Tarija y Potosí. Este es el programa que les hemos preparado. Yo quiero ahora destacar la presencia, pues, de 24 medios de prensa. Hemos desplazado un total de 30 personas, 28 pertenecientes a los medios, más nuestro equipo de apoyo a La Paz, la licenciada Rosario Quisbert, nuestra representante, y la ingeniera Cecilia González, que es nuestra especialista en agrobiotecnología. Cecilia, póngase de pie, por favor. Quiero presentársela a ella, chiquita pero buenísima. Le decía en el bus uno de que ella se ha formado en el Instituto Tecnológico de Monterrey en México y ha hecho su masterado en su especialización en Estados Unidos por 2 años y ahora está trabajando en nuestro país y se ha integrado a nuestro equipo y verdaderamente para nosotros es de gran ayuda. Aprovechenla, ¿no? Habla el mismo idioma que ustedes, vive en La Paz, buena gente, así, chiquita como es. Buenísimo. Ricañata, dicen por acá. Quiero destacar para terminar ya entonces la presencia de los siguientes medios: el periódico Cambio, el periódico El Diario, el periódico Página 7, la agencia de noticias Fides, ANF, la revista Oxígeno, el periódico El Alteño, la agencia de noticias Associated Press, gracias por el esfuerzo. La Agencia Boliviana de Información, AVI, la revista Herencia. Tenemos también a Bolivia Agraria, que se publica en el periódico El Diario. Tenemos la presencia de Unitel, gracias Álvaro. Tenemos la presencia de ATV, gracias por venir a acompañarnos. También el periódico, el semanario especializado en Nueva Economía. Joseph, gracias por acompañarnos. Bolivia TV, que todo el mundo ve, la Red 1, ahí está, toma, RTP, gracias por acompañarnos, también está APG, la Asociación de Periodistas Gráficos, está Herbol con nosotros, siempre nos acompaña, muchas gracias, la Radio Cordial de El Alto, está el periódico Los Tiempos de Cochabamba, está el periódico El Potosí y Correo del Sur de Sucre, representado por el hombre más popular en las noches, que es Licenciado Juan José Toro. Rock satánico. Rock satánico. La patria de Oruro, la más puntual de todas, en registrarse hoy día, y finalmente el semanario Tarija Economía, que viene por primera vez desde Tarija. Quiero agradecerles verdaderamente por habernos prestado desde su tiempo estos 3 días que van a estar con nosotros. Esperamos que el esfuerzo que también nosotros estamos haciendo en la parte organizativa y el desgaste de nuestros nervios valgan la pena. Nos esmeramos en atender bien, es ley del cruceño, dice la ley aquí, es la hospitalidad. Ya, yo mismo fui recibido en esta tierra hace bastantes años, cuando llegué de 6 años acá, y quiero decirles que esa ley es verdadera. Siéntanse como en su casa, estamos trabajando para ustedes, esperemos tener buenas experiencias. Nosotros aprendemos también de estar en esta cotidianidad, en esta relación con cada uno de ustedes, compañeros. Y les vamos a entregar, acabando esto, todo el material de respaldo. Incluso la gobernación nos ha regalado unas postales para que los que quieran hacer turismo el día de mañana. Hay un mapa, es la novedad, está proporcionando a ANAPO estadísticas de exportación, de producción. El programa definitivo también lo tiene incorporado, es decir, todo lo que normalmente ayuda a hacer su trabajo. Y para terminar esta intervención, le voy a ceder la palabra ahora al licenciado Reinaldo Díaz, presidente de ANAPO, anticipándoles que les tiene una noticia, ojalá que no sea tan triste como nosotros solemos recibirlas en estas situaciones de precios bajos, pero bueno, él será el portavoz de todo el sector oleaginoso en este momento. Y acabando esto, terminando ustedes su cena, pueden hacer las entrevistas directas, incluso de darse el caso pueden hacer algún reporte. Tenemos para darles un wifi, está la clave abierta, la hemos abierto ahí detrás de ustedes, por si quieren reportar por internet. Licenciado. Muchas gracias, Gary. Muy buenas noches a todos los que hoy día nos honran con su visita nuevamente. Para nosotros es un honor volverlos a tener aquí con nosotros, atenderlos, mostrarles una pequeña parte de lo que hacemos, porque la verdad que son muchas cosas las que el agricultor tiene que hacer, sufrir, para poder llevar ese plato de comida a los hogares, ¿no? Antes de nada, quería saludar aquí al presidente de la CAO, a Julio, al vicepresidente don Freddy Suárez, al presidente del IPSE, Antonio, y por supuesto aquí a nuestro coordinador y el que hace posible de que ustedes estén hoy día aquí acompañándonos. El programa es bonito. Mañana voy a ser anfitrión yo, recibirlos en el almuerzo, y va a ser una linda experiencia para ustedes, que van a poder ver esa integración agrícola pecuaria y muy muy tecnificada. Entonces eso es lo que buscamos, ¿no? Justamente, como decía Gary hace un momento, el productor se enfrenta o maneja muchas variables que son controlables y otras que no son controlables, ¿no? Entonces, las variables incontrolables, lamentablemente, pues poco podemos hacer para paliarlas, ¿no? Eso es el clima, la fluctuación de los precios que siempre nos afecta, ¿no? Pero sí podemos hacer algo por las variables que controlamos, ¿no? En ese sentido, la elección de un buen híbrido, de una buena tecnología para producir, así como meter los insumos correspondientes, ya sea en defensivos agrícolas, fertilizantes, abonos, las prácticas agronómicas, todo eso nosotros lo podemos controlar. Y en este caso, como verán ustedes, afrontamos una crisis en la cual las variables incontrolables nos han jugado un mal papel. el clima por un lado, cerca de 200.000 hectáreas afectadas, otro tanto inundada, y por otro lado la caída de los precios, ¿no? Es ahí que nosotros ya tenemos que tomar mano de la biotecnología, de los organismos genéticamente mejorados, que es lo que nos va a permitir a nosotros ser más productivos, poder ser más competitivos en la región, enfrentando a monstruos como, por ejemplo, Brasil, lo mencionaba Gary, y que justamente el gobernador está haciendo una caravana de integración, mañana inicia, con el estado de Mato Grosso, que produce 26 millones de toneladas, que está aquí al ladito, ¿no? Estamos hablando de casi 10 veces más de lo que producimos nosotros. Es un estado nada más, ¿no? Pero bueno, lo que lamentablemente quería comunicarles ahora, aprovechando de su visita en esta oportunidad, es que la producción de alimentos puede estar bajando en el país. Está en un grave riesgo por el tema de los precios que está recibiendo el agricultor por parte de la agroindustria. El agricultor, aparte de afrontar riesgos crediticios, fenómenos climáticos como el Niño, sequía, inundaciones, tiene que también en este momento tener una salida a esta gran crisis que se está viniendo encima con el tema de los precios bajos, y que lamentablemente no es otra cosa que, como bien lo explicaba el presidente Lacao, un productor que está cautivo. ¿Cautivo a quién? A venderle única y enteramente a la industria nacional, sin darle la posibilidad al productor de poder buscar mercados internacionales, que son los mercados que tenemos aquí a la mano, y poder tener una formación de precio justo, o sea, un precio de oportunidad, el cual nosotros la semana pasada expusimos números concretos a, por ejemplo, el ministro Remy Ferreira de Defensa, el ministro Romero, que son ministros cruceños, que justamente el presidente Evo Morales les encomendó venir y conversar con nosotros y escuchar también nuestra versión, para así poder ayudarnos un poco y entender lo que está pasando. Y es sencillo, productores que ya beneficiados por ese decreto en el cual se liberó 100.000 toneladas de grano de soya para exportar, han hecho la exportación la semana pasada, y prácticamente con el precio que les pagaron en Rosario y descontando toda la logística que han hecho, siendo de que ellos no son exportadores natos, sino que son circunstanciales, ¿no? Que son productores que de pronto van y sacan la producción, pero distinto fuera de que haya ya un ejercicio, digamos, de exportación rutinario, o vamos a decir regular, constante, ¿no? Igualmente, descontando los gastos, le ha salido un precio de $270 casi por tonelada, siendo de que la industria local está pagando aquí 230. Y eso pues no puede ser posible, ¿no? El productor es el que arriesga, el productor es el que pone el pecho, sufre, ¿no? Y es por eso que nosotros, ustedes han visto las últimas semanas, hemos incluso sacado solicitadas en las cuales pedimos la exportación plena del grano de soya. Y es justamente para eso, para crear una situación de equidad entre el productor primario y la industria, que es la transformadora, ¿no? Eso nos va a permitir poder transparentar un poco los precios. De la misma manera también se hizo, se les expuso el ejercicio de lo que sucede con la industria. O sea, desde el momento que recibe la soya, la transforma en harina de soya, en aceite y cascarilla, que son los productos más conocidos que conocemos. Hay otros subproductos que también se obtienen. Y de la misma forma, analizando lo que se vende en el mercado local de harinas, de aceites y cascarillas, y lo que se exporta y todo lo que los costos de exportación, de igual manera la industria no tiene por qué pagar menos de $270 por tonelada, siendo de que en el último mes el precio de internacional se ha disparado, gracias a Dios, pero eso no se ha venido reflejando en los precios locales. Por eso es que mínimamente nosotros exigimos un precio mínimo de $260 por tonelada. No nos olvidemos de que el productor en este momento que ha venido confiando en el país ya tiene, como bien lo dijo Julio, casi 1,000,000 de hectáreas sembradas, una inversión que asciende a más de $500 millones. Y que prácticamente ese productor, con un precio de $230 y afrontando unos costos de producción que pueden llegar fácilmente a los $500, no le alcanzarían 2 toneladas para cubrir su costo, ¿no? Entonces es una situación muy crítica. Por eso nosotros alertamos y creemos de que la producción puede bajar, porque muchos productores que están en esa situación van a quebrar, no van a poder seguir sembrando más, no los créditos se les van a vencer, les van a quitar sus maquinarias quizás, o quién sabe qué más. Entonces, a la vez, ese productor de soya siembra otros cultivos de rotación, que son los que se siembran en el invierno, que ustedes se van a dar cuenta ahora en su gira, que son, por ejemplo, el trigo, el sorgo, el maíz, la chía. Son otros productos que son complementarios y están dentro del paraguas, o bajo el paraguas, mejor dicho, del cultivo de la soya. Entonces, si es que no se toma en serio como gobierno nacional a nuestro sector, creemos que puede existir una crisis alimentaria que va a tener sus consecuencias en el país. Yo lamentablemente hubiese querido darle buenas noticias, pero es justamente una situación muy crítica en la que atravesamos. Y bueno, al final los productores siempre nos va mal, igual ya estamos pensando en la siguiente campaña, creyendo en que el precio va a mejorar, en que va a llover mejor, o no va a llover mucho quizás, para los que han sufrido los embates de inundaciones, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, pero me toca como cabeza de sector manifestarle esa preocupación, que ustedes la van a poder plasmar en todos estos 3 días de gira que van a tener directamente con los productores. Muchas gracias a todos. Y aquí le voy pasando para que se vayan repartiendo la nota de prensa que resume lo que yo he dicho. ¿Qué? Está vendiendo la nota. Esto va a ser la vaca para el abuelo. Claro. ¿Qué celular, por favor? ¿Qué se cayó? ¿Qué se baña con? ¿Qué? ¿Quieren leer bien bolillado? ¿Quieren leer bien bolillado? ¿Quieren el link nomás? ¿Quieren comer? ¿Vale? ¿Quieren el link? Dámelo. Muy largo, claro, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Cómo